Son los realizadores de El Vaivén de las Escuelas. Martín, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Laura y Adriano? ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, bárbaro. Perfectamente. Buen día. ¿Cómo andás, Martín? Bien, bien, bien. Me importan dos datos importantes. Como estoy viajando para allá, ¿cuál es el clima allá y mínimamente cómo fueron las elecciones en San Martín de los Andes? ¡Opa! Bueno, ¿cuál es el dato bueno y cuál es el dato malo que querés? Empecemos por el clima, a ver qué pongo en el bolso. Bueno, no, venite, ¿cuántos días te quedas? Dos días, te prometemos días soleados, ¿sí? Bien. Temperatura de 20 grados, una campera de tela de avión, tráete. Algún abriguito en la cordillera siempre hace falta, ¿eh? Sí, claro. ¿Y el panorama electoral cómo fue? ¿Llueve, tormenta? Hay una suelta de gorilas muy importante. bastante complicado. Es más, no vas a tener un público, vas a tener un público que va a estar festejando, pero no va a ser el mayoritario, seguramente. Acá, junto con... En la provincia de Neuquén ganó La Libertad Avanza. Sí, ahí estoy viendo el dibujito, justo bueno, me llegó, mirá. Y mirá. Y en San Martín también. En San Martín, o sea, el departamento Lácar y Los Lagos también ganó. O sea, San Martín y Villa La Angostura. Sí, muy, muy impresionante. Segundo puesto para Juntos por el Cambio, ¿no? Ese es el otro dato. Y el tercero, Unión por la Patria, aquí en el departamento Lácar. Y también está bueno, porque te adelantamos que está viniendo a un lugar donde durante la pandemia había padres organizados en defensa de la educación, no de la educación pública, ¿viste? Pero con el tema de decir, ay, estamos presos y demás, un discurso que coincide, ¿no?, con los resultados electorales. Por eso el tema de preguntarte cómo es el tema del vaivén de las escuelas y cómo fue el tema de filmar esta película. Bueno, primero agradecerles, Laura y Adriano, por la entrevista, invitar a todos los vecinos, vecinas, ciudadanos de San Martín de los Andes, a estos padres, madres que se han organizado también, desde diferentes espacios y con diferentes miradas. O sea, el documental nació en esos momentos en que la pandemia apretaba, donde las escuelas físicamente se cerraban, pero seguíamos funcionando. Yo, aparte de ser el director del documental y realizador audiovisual, soy educador, entonces viví en carne propia tener que pasar mis clases a los classroom, a las plataformas, trabajar con una pantalla y tratar de descubrir quiénes eran mis estudiantes, de sus voces, rasgos, tonalidades, no sé, vestimentas, dónde estaban, cómo estaban, bueno, todas esas, entre incertidumbre, pero también con Carlos estamos convencidos de que en ese momento pandémico también hubo varias escuelas en la punta de la lengua, o sea, otras escuelas, desde el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, el trabajo en equipo, la reflexión, inéditos dispositivos, el trabajo con la comunidad, con las organizaciones, o sea, se tejió todo otro entramado que, bueno, después creo que nos ganaron los debates sobre que había que volver y había que volver y aún no se pudo aprender mucho de todo eso que vivimos. Entonces, el vaivén juega con eso. Volvamos para ver hacia adelante qué escuelas, qué educación queremos, para qué país. Martín, todo el tiempo venimos de unas elecciones, ¿no?, que se celebraron ayer, y la que salió tercera, estamos hablando de Patricia Bullrich, siempre hablaba e insistía con un país normal y 190 días de clases. Digo, como educador y también por esta película que hablaste de la educación en plena pandemia, ¿es tan taxativo esto de los días y demás o es una cuestión bastante, un discurso bastante vacío? A ver, yo me salgo un poquito del documental, le pido permiso al documental. Creo que otra vez se nos marca la agenda al campo educativo, al sector, a los docentes, a los educadores y a las familias, ese es el otro tema, de que pareciera ser que lo único que importa son los días. Creo que tenemos que discutir muchas cuestiones vinculadas a la educación, a lo escolar, que tiene que ver qué se enseña, qué se aprende, cuáles son los cambios que estamos viviendo, que son necesarios discutirlo. yo soy un convencido de que la educación pública hay que defenderla, pero también tenemos que transformarla. Creo que hay que pensar un montón de cuestiones que tienen que ver, no solo con los días, porque los días es una consecuencia. O sea, hoy necesitamos mejorar los salarios de los docentes, pero también repensar cuestiones pedagógicas. En la película, y acá vuelvo al documental, hablan muchísimo de la importancia en equipo. Entonces, ¿qué estamos esperando para que eso pueda suceder? Por ejemplo, principalmente en las escuelas secundarias, tenemos 12, 15 materias, docentes que no tienen tiempo para encontrarse con otro docente. Entonces, el tema no es los días. Si nosotros mejoramos el salario, mejoramos la cantidad de horas de un docente en un aula, si ese docente puede planificar, puede construir proyectos, en el documental se ve cómo se construye con la comunidad, con las organizaciones, desde la radio comunitaria a la iglesia, al comedor, al club. Bueno, eso que pasó en la pandemia, ¿cuánto aprendimos para que hoy pensemos lo educativo más allá de lo escolar? O sea, más allá de esos 190 días en una institución encerrado, sino en que los pibes y pibas de nuestros barrios y ciudades transitan un montón de lugares. En tanto podamos, como escuela y sistema educativo, entretejer entre ellos, vamos a poder poner en el centro esas vidas y acompañarlas. Pero bueno, ahí es decisión de un sistema educativo, es también salir a proponer. Creo que estamos en un momento, y después de la elección de ayer, creo que todos y todas tenemos que salir a proponer. A proponer qué escuelas queremos, qué sistema de salud queremos. Me parece que está claro de que a 40 años de la vuelta de la democracia estamos viendo un momento muy complejo, pero también donde hay un pueblo que está expectante. Entonces, ¿discutimos solo los 190 días o salimos a proponer todo el resto? Pues yo creo que mucha gente quiere cambiar la escuela, mucha gente quiere repensar la formación docente, claramente desde un lugar de la defensa donde yo me ubico, pero también de la necesidad de transformarlo. Totalmente, totalmente. Y ahora que estás diciendo esto, todavía no podemos saber cuáles fueron los efectos de esta pandemia, ¿no? Yo creo que los estamos empezando a vivir ahora. El otro día estábamos con Beatriz Greco, una compañera, colega en la Universidad de Filosofía de Buenos Aires, de la UBA, y ella decía algo. Hay autores que hablan de que la pospandemia ya pasó. Y ella traía algo, decir, la estamos viviendo, y yo creo que la estamos viviendo. O sea, los niveles de vinculación con la salud mental, las problemáticas que están atravesando a los jóvenes en todas las latitudes de nuestro país, inclusive la confusión electoral que hay, confusión o búsquedas de recetas sin contenido. Bueno, me parece que tienen que ver con algo traumático que vivimos como sociedad. O sea, así como en otras latitudes se viven guerras, bueno, nosotros vivimos una pandemia y la vivimos como sociedad, como mundo, y nos puso en jaque. Entonces, bueno, ¿cómo salimos de eso? Estamos saliendo, y podemos agarrarnos de recetas de manual, o otra vez podemos salir a escuchar, a proponer, a acompañarnos. Creo que hay mucha gente. Mirá, el otro día dos situaciones. Un estudiante de una escuela secundaria dijo, es una herida abierta. Y una estudiante en la universidad dijo, yo todavía nunca lo pude decir, a mí nadie me acompañó, tuve sola. Y a la noche me mandó un mensaje por el Instagram, por las redes del vaivén de las escuelas, donde decía, gracias, pude decirlo y tengo más aire. Bueno, ahí hay dos situaciones que muestran que las consecuencias las estamos viviendo, y en tanto no podamos hablarlas, ponerlas en palabra con otros y otras, bueno, esos son nudos, y se terminan haciendo nudos que terminan generándonos o problemas individuales o colectivos. Si hay algo que ocurrió en el momento de la pandemia es el no haber estado preparados para una eventualidad así, digo, desde las comunidades educativas, desde las escuelas, y casi todo fue inventiva y o impulso de trabajadores y trabajadoras de tratar de mantener en algunos y con dispositivos y todo lo demás, en algún momento algún tipo de contacto, ¿no? Con las niñeces, con las infancias, y en algún momento con las juventudes, ¿no? Y la falta de poder hacerlo, o porque no se tenía el celular correspondiente, o porque no tenías la máquina, la computadora para poder conectarte, y esos fueron momentos acá en San Martín de los Andes, por lo menos, que se vivieron con mucha, mucha incertidumbre, calculamos que en todos los lugares, y hubo otro movimiento de comunidades. Por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas, Martín, aquí por la radio se vio atravesada por un montón de programas de comunidades educativas que en la normalidad, entre comillas, no se hubiesen puesto a pensar cómo se hace radio, cómo me puedo comunicar con el alumnado, con la comunidad educativa, cómo seguir estableciendo un vínculo para retroalimentar, y se volvió esto algo muy loco, que retroalimentar los programas de radio a través de mensajes, a través de la participación. Digo, hubieron cosas que fueron positivas dentro de todo eso, pero que nos agarró a todos y a todas de esta manera, ¿no? Sin el armamento, sin las herramientas correspondientes, ¿no? Sí. Claramente, digo, son momentos que creo que a toda la sociedad en todas las latitudes nos desbordó, pero soy un convencido de esto que vos decís. O sea, mirá lo que pasó en San Martín de los Andes, se articularon con una radio, participaron, entonces me parece que eso es lo que no se ha visto y se ha vapuleado mucho a la tarea docente y a la escuela. Está claro que hay cosas que nos hemos equivocado, que hemos hecho bien y que hay que repensar, pero no se ve todo lo que se hizo, porque si logramos ver eso, quizás algo de esto que sucedió en San Martín de los Andes y fue puntual para lo pandémico, que fue articular con una radio, quizás tendría que seguir perviviendo de otras formas, ¿no es cierto? Digo, a ver, claro. ¿Cómo hacemos para que eso, si tuvo impacto en ese momento, hoy podría seguir? Y cuento un ejemplo y espoleo algo de la película, pero quienes la vean. Lo seguimos. Hay una escuela que articuló con la radio, la escuela de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, en el conurbano, articuló con la radio comunitaria, FM Reconquista. ¡Epa! Sí, claro. A partir de ahí empezaron a tener un programa de radio en Spotify, y a partir de ahí empezaron en el primer regreso de la pandemia a hacer radio en un aula. Y hoy en la escuela tienen una radio. Mirá qué bueno. Entonces, me parece que ese recorrido de poder aprender y decir, esta es la escuela pública que queremos, me parece que aún estamos en un tiempo que es posible que algo de eso lo logremos. Pero me parece que sí nos tenemos que hacer cargo, digo, los docentes, la comunidad, el Estado, ¿no es cierto?, tiene que poder habilitar las políticas públicas, el presupuesto para que esto suceda. Pero creo que tanto escuelas, movimientos sociales, que también han estado acompañando mucho la tarea de las escuelas, sindicatos, esos padres y madres organizadas, tenemos que poder sentarnos, discutir y proponer. Es un momento que creo que a 40 años de la vuelta de la democracia es importante que la vivamos. Martín, vos el año pasado estuviste formando parte del conversatorio Sistematización de Experiencias y Otras Pedagogías de la Universidad Nacional de México. Ahí pudiste compartir parte de lo que pasó acá y cómo llevaron el tema de la educación y los procesos pedagógicos en la pandemia en otros lugares de Latinoamérica. Mirá, en ese conversatorio que se dio también tuvo que ver mucho mi primer documental, que está liberado ya, está en YouTube, que se llama La Educación en Movimiento, y por las dudas El Vaivén de las Escuelas ya está en Cinear, ¿no es cierto?, en la plataforma online, en estrenos. Yo creo que, a ver, hubo diferentes situaciones de acuerdo a los países y a los protagonismos, o más bien al rol del Estado en cada uno de los países. pero era clave que se identificaba la importancia de la escuela pública como un actor central en la vida de los territorios, central. Otra vez en la historia vemos que la escuela, más allá con esto, hay cosas que no se logró, cosas que no se hizo, la escuela estuvo. Sí, claro. Como estuvo la salita, como estuvo el hospital, la escuela estuvo o intentó estar. Entonces me parece que eso es clave. En Argentina fue clave seguir los procesos en Brasil, en Colombia, en México, fueron claves. En los países se pudo quizás sistematizar, hay experiencias de sistematización, de documentación. Sí, este es el primer documental que está registrado casi en primera persona lo que iba sucediendo a las escuelas, a los docentes, a los jóvenes, a las familias. Y decime, por esto que estás hablando del rol del Estado y saliendo un cachito de la pandemia al documental y viniendo a lo que pasó ayer, el rol de la educación pública, teniendo en cuenta los discursos de los tres candidatos que más votos sacaron, y el tema de, por la derecha, el desprecio a la educación pública y al rol de la escuela como si fuera una mercancía. ¿Cómo lo ves? Mira, yo, me toca también estar en varias escuelas en sectores populares en Buenos Aires. Y vuelvo a esto, algo que insisto, que quizás a veces tensiona, pero hay un deseo de cambiar la escuela pública. Hay cosas que no funcionan, y creo que todos la vemos, y que tiene que ver con estas cuestiones que yo decía, ¿no es cierto? Digo, sí, totalmente. Cantidad de materias, imposibilidad de reunirse entre docentes, imposibilidad de construir un proyecto de escuela. Entonces me parece que es clave en estos momentos donde se vapulea y se ataca a la educación pública con una intencionalidad de ponerla en manos del mercado, bueno, quienes creemos en la educación pública, tomarla en nuestras manos y construir propuestas. Me parece que es un momento para que sindicatos, organizaciones, comunidad nos encontremos, profesorado, universidad, porque creo que también hay que escuchar a la gente. O sea, si la gente no solo vota por lo mediático o por la franja etaria que tiene, vota porque también hay cuestiones que hay bronca, que no funcionan. Entonces, ahí tenemos que hacernos cargo. Yo como educador me tengo que hacer cargo en las escuelas donde estoy, que necesitamos repensar algunas cuestiones, y las estamos trabajando, pero también necesitamos de políticas públicas, necesitamos un Estado que redoble el presupuesto. O sea, uno de los candidatos planteó que va a haber un aumento del presupuesto educativo. Bueno, eso tendría que ser una medida que se empiece a implementar casi ya. Cuando dijiste que eras docente en Escuela de Buenos Aires, estamos hablando del conurbano, de la Ciudad Autónoma del de Buenos conurbano, Aires. Sí, ajá, sí. Ajá. Del conurbano. Trabajo en escuelas en villas con jóvenes, con adultos y en profesorados. Y desde ahí es que me encuentro con una realidad donde hay una expectativa de cambio. Y creo que hay dos candidatos que han quedado. Uno que plantea claramente la mercantilización de la educación, y otro que plantea la defensa y la transformación. Y creo que, bueno, ahí tenemos que no solo ejercer un voto en las urnas, sino también acercar propuestas, porque creo que ese es otro desafío que tenemos. Hay una necesidad de encontrarse, de escucharse, de debatir y de salir del mundo de las redes también. Porque si no, si todos se lo dejamos al mundo de las redes, bueno, terminaremos eligiendo cualquier cosa. Y me parece que yo en estas últimas semanas veo que hay una intención de encontrarse, de debatir, de compartir información y propuestas. Ayer mismo yo hablaba en la fila cuando iba a votar y la gente me decía, yo quiero que cambie esto. Bueno, entonces, ¿para dónde ese cambio? ¿Se lo dejamos en manos del mercado o lo toma el pueblo organizado, el pueblo trabajador? La dirigencia política asume con altura. Me parece que también hay un desafío, ¿no es cierto? El presupuesto educativo, la ley de financiamiento dice que tiene que ser el 6%, y por ahora se aplicó el 4.5.8. Bueno, es urgente que se aplique el 6 y que vayamos por ese 8. Entonces me parece que no solo tiene que ejercerse un voto, sino también tiene que ir habiendo ya propuestas e iniciativas y acciones desde hoy. Sí, y también esto que decís vos, ¿no? Que la democracia no es solamente ir y votar y después, bueno, listo, ya hacete cargo estos 4 años, ¿no? El tema de presentar propuestas, y también coincido con lo que decís de modificar la educación, porque la escuela, como cualquier otra institución, tiene que ir cambiando, no puede quedarse de la misma manera. Sí, mira, Adriano, y me dicen, pues no sé cómo venimos de tiempo, pero en un trabajo de investigación en la provincia de Buenos Aires, en una escuela de La Matanza que se había hecho con un programa que es Jóvenes y Memoria, retomaban el libro de actas de la escuela, de la dirección. Hasta 1976 el libro de actas decía: en la escuela se juntan padres, madres, se reúnen, traen las problemáticas del barrio, se habla de construir un acto juntos, se habla de organizar una fecha, se plantea, había una vida colectiva, una escuela de puertas abiertas, una reciprocidad entre el barrio, comunidad y escuela que era impresionante. A partir del 76, ese libro de actas, vas pasando las hojas, la directora pasa a contar e informar qué pasaba día a día. Faltan tanto estudiantes, este docente no se presentó y no sabemos por qué. En el barrio se está organizando tal actividad, pero pareciera que el barrio pasa a ser un agente externo. Entonces, me parece que hay que retomar esa vida colectiva, comunitaria de las escuelas, con las organizaciones, con la comunidad, y proponer. Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que ahora se están celebrando, o se está recordando, o se está militando 40 años de democracia, y uno de los retrocesos que hubo durante el proceso también tiene que ver con el tejido social y con la vida y la escuela que formaba parte de la comunidad, ¿no? Exactamente. Así que, escúchame, ahora contanos, ¿cuándo estás llegando para acá? ¿Llegás hoy? No, estoy llegando mañana. ¿Y cómo arreglamos el tema del clima, Martín? Vos me estás diciendo, yo te estoy acomodando todo. Mirá, mañana les cuento, estoy en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Sí. Después viajo para Bariloche, de Bariloche a San Martín de los Andes, que estamos el miércoles, se estrena en San Martín de los Andes, y está miércoles y jueves. Está bien. Yo voy a estar el miércoles y también vamos a estar con educadoras de Bariloche que van a estar viajando también de una de las escuelas que participó del rodaje. A que me parece clave ahí también ese cruce. Y desde San Martín de los Andes van a estar participando también desde un espacio escuela y territorio, jardines, secundarios, profesorados, bueno, educadores, futuros docentes, y invitados, invitadas, toda la comunidad y quienes quieran participar a ver la película y después a tener un espacio de intercambio, con respeto, con afecto y cariño, qué escuela, qué educación queremos, para qué país. Seguramente, ya para ir cerrando, cuando vengas acá y que tenés noticias de lo que es la educación en Neuquén, por tu contacto, por tu experticia, algunas cuestiones que han pasado desde el asesinato de un maestro, como fue Carlos Fuente Alba, hasta que haya volado una escuela, que no es la escuela de Moreno, sino una escuela en un lugar muy muy chico, en un paraje en Aguada San Roque. Digo, de esas cosas, no digo para anticiparte el escenario de la educación en Neuquén, una educación donde no se pone el mismo dinero que se le pone al fracking, por ejemplo. Mirá, bueno, pero esas son las iniciativas que tiene que haber desde la comunidad educativa. No hay educación pública si no hay fondos, recursos y propuestas desde el Estado que la fortalezcan y le permitan transformarse, porque si no nos piden algo que es imposible concretar. Totalmente. Che, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a hablar alguna que otra vez. Bárbaro. Bueno, un abrazo grande para ustedes, Laura y Adriano. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.